Esta es una de las historias que me pasó de niño junto a mi padre en Aguandulce. Una vez estábamos en el rancho y dijimos, mi madre se había ido para el Chuy a traer unos víveres y bueno, y con mi padre dijimos, ¿qué hacemos? Digo, vamos hasta Balizas, Daniel, me dijo, sí. Y fuimos caminando despacio, medio despacio. Mi padre iba derecho sobre la arena y yo de niño muy interesado iba buscando piedritas y cositas que había al lado del mar, un océano hermoso, y le iba mostrando a mi padre. Entonces, cuando llegamos a Balizas, nos subimos en una duna. Y entonces él me explicó sobre el trayecto, porque yo estaba muy cansado, porque claro, porque iba y venía de la orilla del mar hacia él mostrándole las cositas que habían en la playa, ¿no? Y en la duna dibujó una línea recta y dibujó una S. Entonces dijo, ¿viste cómo el trayecto se hace más largo si vos vas mostrándome las cosas? Y yo traté de calcularlo, pero era muy chico y es casi como incalculable. Y bueno, y hoy estaba pensando sobre mi adulto ya, sobre el tema de por qué siempre tratamos de que a nosotros les caiga bien las cosas. Y llegué a una conclusión de que uno en la vida siempre va por el camino recto y va también por el otro camino, haciendo veces. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, es que estamos en esa complacencia. Estamos complaciendo al superior y también hay gente que nos está complaciendo a nosotros. La gratificación fue que al tener que volver justo pasa un tractor del área de los bosques y nos trae de vuelta. Así que la complacencia también trae la gratificación. Y yo creo que el ser humano es así.